barrio muy pobre, siempre ella se encontraba una mujer muy hermosa, de la que nadie imaginaba. No conocía un día de fiesta, ni boliche, ni bailanta. Siempre faltaba el dinero que vistiera esa figurita. En su corazón.